Se divide en tres partes. Las tres partes tienen que ver con, por un lado, el reconocimiento a profesionales que estamos en la condición de la ley 2871, saben que es una ley de pase a planta que se consiguió a la salida de la gestión anterior y que esta gestión se ocupa de implementar. Nosotros en este punto lo que venimos planteando es que los trabajadores de esta ley, todos tienen que ser incluidos al ofrecimiento de las guardias pasivas de la Dirección de Niñez. Hay 90 guardias pasivas y hay 6 trabajadores que estamos quedando afuera de esas guardias, del ofrecimiento de esas guardias. Es una parte de nuestro, de los ingresos de casi todos los profesionales del ministerio y en la que arbitrariamente se ha dejado afuera a un grupo de trabajadores. ¿A quién le dan esas guardias? Estos 6 son trabajadores que en general se organizan, que participan en los reclamos y que buscan de alguna manera llevar adelante los reclamos del sector. No es casual que los 6 que estamos quedando afuera sigamos fuera después de un año que se le está dando ese adicional a los trabajadores que forman parte de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Bonino. La respuesta que él nos ha dado es: hay algunas vacantes, la verdad que no alcanzan las vacantes, dejen ver si eso se puede gestionar o no. La semana pasada íbamos a obtener una respuesta sobre eso, la respuesta no estuvo. Otro reclamo muy importante y es urgente resolverlo, tiene que ver con los sueldos honorarios de los monotributistas para el año que viene. Los monotributistas del año que viene no saben cuánto van a cobrar. Estamos a mitad de diciembre casi, empezando a llegar a la mitad de diciembre y ellos tienen que firmar los contratos de renovación para el año que viene y todavía no se sabe cuánto se va a cobrar. Se hablan de números, pero no hay propuestas concretas. Entonces, los compañeros que además de ser precarizados no tienen un contrato hacia el año que viene, obviamente quieren empezar a discutir sobre cuánto va a ser esa pauta mensual. ¿Hay una persecución gremial? ¿Están hablando ustedes? ¿Hay una lectura política en base a eso? Yo soy delegado gremial y a mí no se me está pagando la guardia. Eso es un ejemplo claro. Las últimas respuestas de su secretario fue, no en esta última reunión, en la anteúltima reunión fue: bueno, tengo 4, ustedes van a seguir reclamando, así que no se la voy a dar a nadie, ya veremos. Bueno, estamos en ese ya veremos, no hay respuestas todavía sobre la asignación de las 6 personas que estamos pidiendo que entren a la guardia. ¿En esta asamblea qué resolvieron? En esta asamblea lo que resolvimos es pasar a preguntarle al subsecretario si tiene la intención de atendernos, de responder al reclamo, de salir a la asamblea a explicarnos cómo podemos resolver esto. Por ahora lo que nos ha dicho es que solamente va a aceptar a los delegados y que a la asamblea no va a salir.